Manolo, yo a fecha de hoy lo que lamento que el objetivo de no sacar el plan general en un par de años no te llevara a decidir que por ese grave incumplimiento no te presentabas con nosotros a las elecciones en el 2007. Perfectamente. Pero en fin, era porque no se dejaba trabajar. No chaquetero. Sí, vamos a ver. Yo sí, Manolo, quiero seguir trabajando en mi pueblo. Pero no, cuando no le dejan trabajar a uno, pues tiene que tomar decisiones, no chaquetero. Yo estoy muy bien. Quiero seguir trabajando por mi pueblo. Quiero seguir trabajando por solucionar el tema. Que no se trata, que no se trata. Que tenía problemas. Pero no se trata de bien que sea buena gente o mala gente. Hace cuatro años. Se trata que haya habido una gestión. Si ya tenías problemas con el partido hace cuatro años, podías habernos ahorrado haber venido con nosotros en esta legislatura y haberte presentado ya la anterior por el PP. Pero en fin, eso no es la discusión ni es lo que le importa a los ubriqueños saben quién soy yo y quién eres tú, y por lo tanto eso no va a afectar al resultado electoral. Perfectamente saben los ubriqueños que por favor.